solo estás para mí prohibida. Dime amor, ¿quién está ocupando mi lugar? ¿A quién estás queriendo tanto? Dímelo, dímelo, dímelo, aunque me lastimes. Dímelo, dímelo, dímelo, que prometo irme. Dime amor, ¿quién está ocupando mi lugar? ¿A quién estás queriendo tanto? Mi corazón está cerrando heridas. Mi corazón, amor, no quiere más mentiras. ¿Qué eres y qué vas? Cuando te llamo nunca estás. Qué tonto fui, mi amor, mejor de aquí me voy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió tu vida? Ahora estás para mí prohibida. Dime amor, ¿quién está ocupando mi lugar? ¿A quién estás queriendo tanto? Dímelo, aunque me lastimes. Dímelo, que prometo irme. Dime amor, ¿quién está ocupando mi lugar? ¿A quién estás queriendo tanto? Mi corazón está cerrando heridas. Mi corazón, amor, no quiere más mentiras. ¿Qué vienes y te vas? Cuando te llamo nunca estás. Qué tonto fui, mi amor, mejor de aquí me voy.